Estamos en comunicación con Lucía García. Lucía, ¿nos escuchás? Buenos días, Vanina te saluda. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Como te contábamos fuera del aire, era empezar a tratar esto de la problemática de género y de cómo los medios muchas veces naturalizan esta violencia que se da. Ese fenómeno lo venimos observando desde la Red PAR, que es la red de periodistas argentinos y argentinas por una comunicación no sexista, hace muchos años. De hecho, tenemos un decálogo para el tratamiento de la violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación, con algunas recomendaciones, precisamente, bueno, para evitar las naturalizaciones y el trato irresponsable, ¿no?, del tema en los medios, que también tiene que ver mucho con el fenómeno de la violencia. Entre las recomendaciones que nosotros hacemos está, bueno, no poner nunca el foco en las víctimas, sino en todo caso en el victimario, no utilizar el morbo como un elemento de interés de la noticia, contextualizarlo como una problemática social que tiene que ver con la violencia simbólica y fundamentalmente cerrar cada nota con información que sea de utilidad para una persona, otra persona que pueda estar viendo la noticia víctima de violencia, para que sepa dónde comunicarse en la región en la que vive y qué procedimiento seguir si decide hacer una denuncia. Sí, quizás lo que más vemos que se repite en los medios de comunicación es el utilizar la figura del crimen pasional en lugar de hablar concretamente de femicidio. Sí, eso sucedía con mucha más frecuencia antes. Hemos logrado, no solo nosotras, ¿no?, sino bueno, muchas mujeres y varones conscientes de este fenómeno, que ese término, el término femicidio, se empiece a hacer un poco más común y que se vaya corriendo del lenguaje la idea del crimen pasional. Lo que pasa es que a veces se cambia esa terminología, pero la concepción sigue siendo la misma, porque se sigue hablando de que la mató por celos o... se siguen buscando justificativos a la situación de violencia, ¿no? No porque ella se vestía de tal manera, o porque salía a tal hora, o porque se habían separado y ella lo había dejado. Entonces, la concepción sigue siendo la misma, el hombre, el varón, tomado por una pasión, no controló la violencia y la descargó contra la mujer, ¿no? Sí, en verdad lo interesante sería desterrar esa idea. Nada, ninguna actitud de ninguna mujer justifica ningún tipo de violencia de parte de un varón. Lucía, Nicolás te saluda. Sí, bueno, esto también funciona muchas veces como, bueno, hacer culpable a la víctima, ¿no? Por esta primera sugerencia que dicen ustedes de correr del eje de la escena a la víctima y centrar más hacia la investigación, hacia los responsables, cosa que eso no pasa, ¿no? Es normal ver en los portales, en los diarios, la foto de la víctima todo el tiempo. ¿Cómo, en lo específico, cómo plantean abordar estos casos? Bueno, el tema de las imágenes es un tema en sí mismo, ¿no? También, ¿cómo ilustramos una nota, por ejemplo, gráfica o digital sobre algún caso de femicidio? Es un problema que se nos plantea a los comunicadores, porque tenemos que acompañar de alguna imagen que dé cuenta de lo que estamos hablando, pero al mismo tiempo sin abonar al morbo, ¿no? Entonces, muchas veces es un desafío a la imaginación. En algunos casos se resuelve con ilustraciones alusivas, en otros casos con fotografías más generales, o fotografías de movilizaciones de mujeres, por ejemplo, contra la violencia. Y bueno, ahí también está la imaginación de cada comunicador y cada comunicadora para ver cómo resuelve, en función de no revictimizar a la víctima, ¿no?, esta cuestión de ilustrar una nota sobre la temática, porque las imágenes muchas veces completan el sentido, ¿no? Y hablar si estamos hablando de un registro audiovisual donde, bueno, de ninguna manera corresponde exponer a la víctima, salvo que la mujer sea quien decide hablar porque entienda que de ese modo se protege del agresor. Si no, bueno, hay que buscar otras variantes. Se utiliza filmar de espaldas o blurear la imagen del rostro. Lo mismo debe hacerse cuando hay niños o niñas de por medio, ¿no? Uh-huh. Que también hay un trato muy responsable a veces en ese sentido. Uh-huh. Lucía, quizás sí. el tema de los femicidios es algo que nos toca y que vemos que muchas mujeres son asesinadas por esta causa, pero también es parte de la violencia de género lo que es el acoso callejero, la naturalización del piropo, y que muchas veces hay ciertos referentes políticos. En este momento recuerdo las declaraciones de Mauricio Macri en una radio el año pasado, naturalizando el que las mujeres, bueno, en el fondo les gusta que le digan las cosas que se le dicen en la calle. Eso también es parte, sí, de una violencia de género que está naturalizada para algunos por sectores. Por supuesto, sí, son distintas escalas, ¿no? Nosotros uh-huh. entendemos que, bueno, la ley también, la Ley de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, habla de 5 tipos de violencia, ¿no? Violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia obstétrica y violencia simbólica, donde encuadraríamos uh-huh. esto, el acoso callejero, la... Uh-huh. Bueno, el tratamiento cosificante en los medios de comunicación, el sexismo en el lenguaje también, son modos de construir una mujer objeto que al no ser sujeto es plausible de ser violentada de distintas maneras, ¿no? Desde esto que vos decías, la interrupción de tu tranquilo caminar por la calle con alguna opinión acerca de tu cuerpo que no le pediste a nadie ni te interesa conocer, hasta, por supuesto, bueno, situaciones mucho más graves como son la violencia física y, bueno, la que culmina en los femicidios, ¿no? Lucía, pero la matriz es la misma. Lucía, vos, bueno, estamos acostumbrados, ¿no? Esto también está generado desde una, bueno, un lugar de la mujer en los medios de comunicación, en la televisión, y bueno, no sé, ya Tinelli es como el paroxismo de eso, ¿no? Donde, bueno, el botón que sirve de muestra para todo, donde, bueno, las mujeres pasan como una especie de cosa, y donde, bueno, son... favorecen en este sentido. Me gustaría saber y compartir, como para ir terminando, qué órganos de aplicación, qué el Estado, qué herramientas tiene para, de alguna manera, castigar o ir incidiendo sobre esto que los medios, sabemos, los grandes medios de comunicación, lo único que le importa es el lucro, y hoy en día eso garpa, eso paga, entonces, bueno, lo van a seguir usando. ¿Qué herramientas tiene el Estado o los públicos, en este caso, para defenderse? Bueno, centralmente la Defensoría del Público, podemos hacer una denuncia como por cualquier otro tipo de discriminación. Uh-huh. La función de la Defensoría no es sancionatoria, este órgano, recordemos que está asociado a la Ley de Servicios en Comunicación Audiovisual, uh-huh. Entonces no tiene poder de sanción, pero sí tiene poder de disuasión. Entonces hay experiencias, se han hecho, inclusive con el propio programa de Tinelli también, de denuncias de alguien que estaba mirando y se sintió ofendido, que en general mujeres, ¿no? Uh-huh. Que fueron tomadas por la Defensoría, se hace una audiencia en la que se reúne la denunciante con los productores del programa o de la publicidad, porque eso también sucede mucho con publicidades, y se llega a un acuerdo. En general se retira del aire la imagen uh-huh. que estaba siendo discriminatoria, y se piden disculpas públicas. Y en algunos casos, por ejemplo, ¿te acordás que sucedió con La Nata? A partir de comentarios uh-huh. que tuvo travestofóbicos, tuvo que hacer una capacitación en diversidad sexual. Uh-huh. Y bueno, digamos, hay distintos tipos de sí. sanciones, si se quiere, pero constructivas, no en el sentido uh-huh. de castigo, sino en el sentido de apostar a una transformación de la conducta. Bueno, por lo pronto eso, hasta que la Ley de Violencia Integral termine de estar reglamentada y haya así sanciones penales uh-huh. más concretas en relación a la violencia simbólica. Bueno, Lucía, te agradecemos por este rato y estaremos en contacto en algunos días, posiblemente para seguir hablando sobre estos temas. Cuando quieran. El 3 de junio también se marcha en La Plata, en Plaza sí, Moreno. Sí, en diferentes puntos del país, concretamente en La Plata, en Plaza Moreno, el 3 de junio, miércoles próximo, este no el otro, también se va a estar realizando la marcha por Ni Una Menos. Muchas gracias, Lucía. Un abrazo. ahí hablábamos con Lucía García, que es parte del programa Cara Lavada en Radio Nacional, y también es parte de la Red Par, que son periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista.